Comienza aquí el programa homenaje a Mercedes Sosa, parte 1. Hemos decidido que el homenaje a Mercedes Sosa incluya al menos dos partes. Una la vamos a desarrollar en el día de hoy, la próxima el próximo viernes. Esto se debe a que Mercedes Sosa tuvo una actuación extensa en el tiempo y en la temática. Vamos a ir viendo a lo largo del programa que su actividad fue realmente imponente. Vamos a comenzar a recorrer un poco de su vida, pero les quiero anticipar que este no es un programa ni biográfico ni de mucha historia. Es fundamentalmente de mucha música y de algunos contenidos que quizás ustedes no conozcan y que siempre es bueno saberlos. Mercedes tenía un primer nombre que es Aidé Mercedes Sosa. Ella dijo que ese nombre surgió como una contradicción entre el padre y la madre, porque la madre quería ponerle Marta Mercedes Sosa y el padre Aidé. Bueno, ganó el padre y el día de la inscripción le pusieron Aidé, pero lo curioso es que en la casa la siguieron llamando Marta y ella declaró que era el nombre preferido por ella. Ella dice, en mi casa me llamo Marta y afuera en el país Mercedes Sosa. Ella nació el 9 de julio, día de la independencia, el 9 de julio de 1935 en Monteros, provincia de Tucumán, y falleció el 4 de octubre del año 2009 en Buenos Aires. Su periodo de actividad, que se inició en 1950, llegó hasta el 2009, hasta su muerte. Es decir, actuó musicalmente prácticamente durante 60 años, más precisamente 59 años. Con esto queda claro de que estamos enfrentando la situación, la historia de una intérprete musical con una trayectoria inmensa. Posiblemente haya muchas formas de dividir su trayectoria, de clasificar sus periodos. Nosotros hemos elegido uno que nos pareció más o menos razonable, algo así como el periodo inicial, el surgimiento de ella, pre-Cosquín, la consagración folclórica en el Cosquín y post-Cosquín, y luego la expansión hacia Latinoamérica y el mundo al hacerse una intérprete prácticamente universal. Vamos a comenzar diciendo con quiénes participó Mercedes Sosa cantando, interpretando piezas musicales en forma conjunta. La lista es inmensa y la voy a mencionar. Horacio Guaraní, Jorge Cafrune, Lolita Torres, Charly García, León Gieco, Víctor Heredia, Violeta Parra, Teresa Parodi, Pablo Milanés, Fito Páez, Soledad Pastorutti, Diego Torres, Luciano Pereira, Abel Pintos, Shakira, Barrientos, Orozco Barrientos, Eva Ilión, Pavarotti, Juan Manuel Serrat. Y la lista puede continuar. He mencionado los que he encontrado y los más sobresalientes. Es decir, cantó con todo el mundo Mercedes Sosa. No he puesto, por ejemplo, acá a Soledad Bravo de Venezuela, que también grabaron juntas una canción. Justamente hace un par de días puse una interpretación conjunta de ellas dos. ¿Cómo se inició cantando Mercedes Sosa? En 1950, cantando el himno nacional en la escuela. Un día que era la fiesta de la escuela, un acto, sería el 25 de mayo, el 9 de julio, era un 17 de octubre, y esto es así porque los padres, que eran muy peronistas, el gobierno de Perón había puesto un tren gratuito desde Tucumán a Buenos Aires para asistir al acto de la lealtad popular del 17 de octubre, y la dejaron a ella con sus hermanas. Entonces ella en el colegio, la profesora de canto, le invitó a cantar el himno, y ella lo hizo muy bien, en la primera voz representó en el coro, y alguien que estaba de una emisora de radio local la convocó a cantar en la radio, y ella se fue a cantar a la radio, pero como tenía miedo de que los padres se enojaran, lo hizo con otro nombre, se bautizó a sí misma Gladys Osorio, y durante varios meses estuvo actuando en esta emisora de radio como Gladys Osorio, hasta que los padres la descubrieron. Su historia musical se la puede seguir de algún modo por los grandes discos temáticos que fue publicando, editando. El primero de ellos, que tuvo dos nombres, después lo vamos a explicar mejor, pero el nombre que quedó comercialmente es Canta Mercedes Sosa. Después, eso fue en el año 62 aproximadamente, y ya voy a contar el por qué surgió ese primer disco, y vamos a escuchar piezas de ese primer disco. Luego surgió Canciones con Fundamento en 1965, Yo no canto por cantar en 1966, Mujeres Argentinas en el 69, El homenaje a Violeta Parra en el 71, La cantata sudamericana en el 72, Mercedes Sosa interpreta Atahualpa Yupanqui en el 77, La Misa Criolla en el 2000, y su último trabajo, Cantora, abarca 34 canciones a dúo con diversos intérpretes latinoamericanos, y el disco se cierra con el himno nacional argentino. En la primera etapa, Mercedes Sosa tuvo como referentes musicales a Margarita Palacios y Antonio Tormo, el cantante que masificó la música folclórica en la Argentina a principios de los años 50. Sus actuaciones se repartían entre actos partidarios del peronismo, el circo de los hermanos Medina y la radio, donde cantaba boleros en el conjunto de los hermanos Herrera, dirigido por Tito Cava. Pero ahora veremos cómo se inicia su verdadera carrera musical. En 1957 se radicó en Mendoza, a raíz de su matrimonio con el músico Oscar Matus, con quien tuvo un hijo, Fabián Matus. Matus y Mercedes establecieron una sociedad artística con el poeta y locutor Armando Tejada Gómez, que resultaría de gran trascendencia artística y cultural. Mendoza resultaría uno de los tres lugares entrañables de Mercedes Sosa, junto a Tucumán y Buenos Aires. Allí se hizo mujer, dijo ella misma, nació su hijo y se formó artísticamente. En su última voluntad pidió que sus cenizas se esparcieran en esos tres lugares. En Mendoza, el lugar elegido fueron los canales de riegos de Guaymallén, el mismo lugar donde se arrojaron las cenizas del poeta Armando Tejada Gómez, quien ocupó un lugar decisivo en el arte de Mercedes. Junto a esos tres lugares, Mercedes Sosa también destacaba su afecto especial por Montevideo, donde fue tratada por primera vez como una gran cantante, en una serie de actuaciones que realizó en Radio El Espectador y en Canal 12. En Tucumán están mis raíces, en Mendoza está mi felicidad, en Montevideo está mi primer reconocimiento como artista, dijo alguna vez. En 1962, entonces, lanzó como producto de esa sociedad entre tres que formaron Matus, Tejada Gómez y Mercedes Sosa, Matus un músico destacado, Tejada Gómez un poeta de los más grandes que ha tenido nuestro país, y ella que es indudablemente la intérprete más famosa que se ha desarrollado en la Argentina. Digo que en 1962 se lanzó su primer disco que se llamó La Voz de la Zafra, pero el mismo disco luego fue editado bajo el nombre de Canta Mercedes Sosa. Vamos a escuchar a continuación dos canciones de ese primer disco que nos muestran una voz primitiva de Mercedes Sosa, sus verdaderos comienzos, cuando todavía se la caracterizaba como, o se le decía que era un poco gritona, con voz muy fuerte. Bueno, escuchemos dos piezas representativas de esa primera etapa de Mercedes Sosa. Ardiendo está la voz de los tonos. la madrugada, llora el cantor, coplas a la madrugada, limpia de amor. Así hemos escuchado La Zafrera primero y La Pancha Alfaro después, interpretadas por Mercedes Sosa, acompañada por una guitarra y con su propio bombo, siguiendo el ritmo como era su costumbre. Como ustedes ven, música prácticamente elemental, un comienzo muy rudimentario y sencillo. En 1963... Oscar Matus, Armando Tejada Gómez y Mercedes Sosa forman un decisivo trío artístico que los llevó a crear el movimiento del nuevo cancionero. Esto sucedió en el marco del boom folclórico que se daba en la Argentina en la década del 60. El En Zamba de la Distancia, como en la de Los Humildes, Zamba del Riego, Tropero Padre, El Río y Túa, La Zafrera, Los Hombres del Río, están los nombres que impulsaron el movimiento: Armando Tejada Gómez con sus palabras, Matus con la música y yo con la voz, dijo Mercedes Sosa. El 11 de febrero de 1963, desde el Círculo de Periodistas de Mendoza, lanzaron el movimiento del nuevo cancionero, junto a su esposo, Matus, Armando Tejada Gómez, Tito Francia y otros artistas, que se manifestaría internacionalmente como el movimiento de la nueva canción. Mercedes Sosa se mantendría fiel a lo largo de toda su carrera a los principios artísticos expuestos en el manifiesto fundacional del movimiento. Ese movimiento surgió con un manifiesto donde se denota el origen de estar en el Partido Comunista de Matus y de Tejada Gómez, que eran militantes de ese partido, y que el documento del Partido Comunista siempre recibía el nombre de manifiesto. Así que ahora lanzaron este movimiento musical con un manifiesto donde comprometían un conjunto de principios que los vamos a mencionar una vez que escuchemos La Zamba del Riego, que pertenece a estos primeros conjuntos de canciones. Por el Guaymallén, el duende del agua va llevando una flor de greda y de sol que despertará en el riego. La voz vegetal del huarpe que está dormido en su paz mineral. Se va tu caudal por el valle labrador y al amanecer sale a padecer la pena del surco ajeno. Verano y rigor padezco la sol, la sombra del vendimiador. Morada Zamba del Riego, el agua te cantará cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo. Suba un rumor y hace que hay canción por el rumbo agrario del sol. Canal sabor, tonada del totoral, la luna rural me ha visto regar el sueño de mis abuelos y luego entonar con el regador el vino sufrido del peón. Solar, regador, algún día bajarás trayendo en tu voz de menta y cedrón tonada del vino nuevo, y entonces te irás conmigo a cantar mogollos de amor y de paz, morada samba del riego, el agua te cantará cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo. Un rumor de hace que canción por el rumbo agrario del sol. La samba del riego que acabamos de escuchar y la cueca anterior que se llamó La Pancha al Faro forman parte de Canciones con Fundamento, que fue su segundo disco importante en la construcción musical. El nuevo cancionero, este movimiento creado por Tejada Gómez, Matus y Mercedes Sosa, al cual acompañaron otros artistas, y quiero ya decir que a Armando Tejada Gómez le vamos a dedicar pronto un programa especial porque su producción y su contribución a la poesía argentina ha sido muy fuerte y que marcó a toda una generación, en la cual me incluyo, por supuesto. Decía entonces que el nuevo cancionero acoge en sus principios a todos los artistas identificados con sus anhelos de valorar, profundizar, crear y desarrollar el arte popular, y en ese sentido buscará la comunicación, el diálogo y el intercambio con todos los artistas y movimientos similares del resto de América. Apoyará y estimulará el espíritu crítico en peñas y organizaciones culturales dedicadas a la difusión de nuestro acervo, para que el culto por lo nuestro deje de ser una mera distracción y se canalice en una comprensión seria y respetuosa de nuestro pasado y nuestro presente, mediante el estudio y el diálogo formativo de nuestras juventudes. El nuevo cancionero luchará por convertir a la presente adhesión del pueblo argentino hacia su canto nacional en un valor cultural inalterable. Afirma que el arte, como la vida, debe estar en permanente transformación y por eso busca integrar el cancionero popular al desarrollo creador del pueblo todo para acompañarlo en su destino, expresando sus sueños, sus alegrías, sus luchas y sus esperanzas. Esto que acabo de leer es parte del manifiesto fundacional del nuevo cancionero, hecho en Mendoza el 11 de febrero de 1963. Mercedes Sosa guiará toda su vida artística por los principios del nuevo cancionero, venciendo a menudo arraigados prejuicios artísticos, culturales e ideológicos. De allí proviene la selección rigurosa de sus canciones, para que tuvieran un fundamento y un fuerte vínculo con lo popular, la apertura constante a jóvenes autores y formas musicales. En 1965, en el Festival de Cosquín, Cafrune ya había tenido el éxito. Cafrune ya era un artista reconocido con personalidad y presencia en el escenario de Cosquín. Pues la subió de prepo a Mercedes Sosa sin permiso, dice la literatura que Malnis, que conducía en ese momento el festival, dijo: ¿quién es esta con pinta de sirvienta que sube al escenario? Bueno, era Mercedes Sosa, que subía vestida humildemente. Y llevada de la mano de Cafrune, al cual no le podían negar nada, la Mecha Sosa, acompañada sola por una caja, que en la versión que vamos a escuchar ahora no es esa, interpretó nada más ni nada menos que la canción del derrumbe indio. Juntito a mi corazón, juntito a mí, charango, charanguito de dulce voz, ayúdame a llorar el bien que ya perdí, ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Charango, charanguito de dulce voz. Charango, charanguito de dulce voz. Tuve un imperio del sol, grande y feliz. El blanco me lo quitó, charanguito. Y ahora mi raza vencida, por otra civilización. Charango, charanguito, qué gran dolor. Charango, charanguito, qué gran dolor, qué gran dolor. Esta interpretación no solo respondió a Julio Marvis su tonta ironía, sino que el aplauso sostenido de toda la concurrencia la catapultó al éxito para siempre. Mercedes Sosa triunfó con esa sola interpretación, acompañada por una simple caja en el escenario mayor del folclore en Cosquín. Esta canción del derrumbe indio, junto con La Zamba para no morir, que vamos a escuchar a continuación, integran el álbum Yo no canto por cantar. Verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel, ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. No es mucho lo que se puede decir de esta etapa que se inicia. Fue una carrera hacia el éxito en forma permanente. Sus actuaciones en festivales, en conciertos, en presentaciones en pueblos y ciudades estaban marcadas por el éxito. La juventud cantaba las canciones de Mercedes Sosa. En su vida personal no tuvo tanta suerte. Su desencuentro con Matus y su separación matrimonial la afectó bastante. Dijo Mercedes Sosa en relación a la ruptura de su pareja, de su matrimonio, dice: yo no lo dejé, me dejó él a mí, dice. Las tucumanas nacemos y crecemos para tener un solo marido. Bueno, ella fue una gran defensora de los valores de género. Del álbum Mujeres Argentinas, que es la obra que continuó luego de Yo no canto por cantar, en el año siguiente editó Mujeres Argentinas, he seleccionado dos canciones que no las voy a mencionar ni a definir porque es inútil. Ustedes las conocen y tampoco las voy a separar, las voy a poner una a continuación de la otra. Por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz,

otra emancipación, les digo yo, les digo que hay que conquistar, y entonces sí, mi continente acunará. Una felicidad, con esa gente chica como usted y yo, que al llamar a un hombre hermano, sabe que es verdad, y que no es cosa de salvarse cuando hay otros que jamás se han de salvar. No canta usted, ni canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este salar que nuestro fue, me duele aquí, bajo la piel, otra emancipación, Ese silencio entre la interpretación de Mercedes y la cortina musical fue necesario. Repito que ese silencio entre la interpretación de Mercedes y la cortina fue necesario para que se asiente lo que deja ese canto adentro de uno. Bueno, de este modo hemos concluido la primera parte del homenaje a Mercedes Sosa. Los invitamos a escuchar la segunda parte el próximo viernes, y no sabemos o no puedo asegurar que exista o no una tercera parte, porque los temas los vamos preparando a medida que los vamos presentando. Desde ya les digo que yo hoy disfruté y padecí dos veces este homenaje a Mercedes Sosa. Lo disfruté y lo padecí mientras lo preparé, mientras seleccioné las canciones, buscando y rebuscando en esa enorme colección que dispone. Y lo disfruté y lo sufrí escuchándolo junto a ustedes mientras lo reproducía, con la preocupación adicional de que no se produjera ninguna falla. Bueno, agradezco a todos ustedes la atención que han dispensado a este homenaje y espero que la segunda parte... Espero primero que esta primera parte les haya gustado, creo que sí, y que la segunda parte la supere. Seguimos con Mercedes Sosa el próximo viernes a las 19 horas. Y por supuesto, ahora continuamos con nuestra programación habitual.